Bienvenidos al Desenterrador. Aquí un sábado más haciendo un especial de una de sus bandas de electrónica preferida, Autechre, una banda inglesa de lo que la crítica ha dado en llamar IDM, pero es una etiqueta que ellos rechazan. Nos va a contar un poco la biografía de la banda y en el proceso voy a ir poniendo canciones cronológicamente, que creo que es un sistema que os va a contextualizar muy bien. Os cuento un poco. Como he dicho, es un dúo de inglés de música electrónica formado por Rob Brown y Sean Booth de Rochdale, del Gran Manchester. Se formaron en el 87 y son uno de los actos más conocidos dentro de ese sello al que algún día espero dedicar un especial, el sello Warp, que es un sello dedicado a la electrónica, no siempre, pero la mayoría de las veces sí, y que, bueno, entre otras cosas, ha acogido a Autechre en toda su carrera. Desde su debut, no es toda su carrera, desde su debut en el 93 hasta la actualidad, porque como he dicho antes, empezaron en el 87. Aparecieron de hecho en el 92 en una recopilación llamada Artificial Intelligence, de la que también me gustaría hacer un especial, que es como el comienzo de la electrónica IDM, Intelligent Dance Music, y que de alguna manera fue la culpable de que se generara esa etiqueta que ellos mismos rechazan. En sus comienzos, Autechre fueron influenciados por estilos como el electro y el hip hop de la década de los 80, pero han evolucionado a lo largo de su carrera, desde grabaciones tecnomelódicas ambient tempranas hasta trabajos posteriores a menudo considerados abstractos y experimentales, con una composición compleja y pocas convenciones estilísticas y a la melodía. Su trabajo es asociado con ese género, como he dicho, electrónico, nacido en la década de los 90, llamado IDM, que el propio Booth considera como una etiqueta idiota. Empezamos con lo que es la cronología. Brown y Booth se conocieron a través de la escena de graffiti de Manchester en el 87, cuando ambos vivían en Rochdale. Como he dicho antes, influenciados por el electrofunk, el hip hop y el acid house, comenzaron a intercambiar mixtapes y luego a crear sus propias composiciones mientras recolectaban un puñado de equipos baratos, especialmente un sampler Casio SK-1, una caja de ritmo Roland TR-606. Y bueno, pues su primer lanzamiento fue el Ego Fit, un 12 pulgadas grabado bajo un alias del mismo nombre sacado por Scam Records de Manchester. Pero eso no fue su primer lanzamiento como Autechre. Su primer lanzamiento con ese nombre salió en el 91 y se llamaba Cavity Job y suena tal que así. I don't want you to panic. Just lean back and relax. No, I don't want you to panic. Just lean back and relax. Don't Sí, bueno, os voy a contar un poco la anécdota del nombre de la banda. Las dos primeras letras, A y U, fueron intencionales, porque había un sonido AU en la pista y el resto de las letras fueron golpeadas al azar en el teclado. Tenían ese título de canción durante años y lo habían escrito en un cassette con algunos gráficos. Se veía bien y comenzaron a usarlo como el nombre. Y luego, bueno, pues dos pistas más aparecieron en 1992 bajo el nombre ahora finalizado Utegre, en la compilación, como he dicho antes, Artificial Intelligence. La compilación contenía Die Egg, que más tarde fue regrabado como Die Excel. Y bueno, el 30 aniversario del sello Warp, todo el de 89 al 93, pues había material grabado que no se había publicado y se publicó en radio, en la NTS, que es una radio que luego han sacado un disco entero ahí, llamado como Warp Tapes 89-93. Y eso puede descargar cualquiera, es gratuito. Y ya vamos al debut oficial. En el 93 Warp lanza su álbum debut, Incunábula, que se convirtió en un éxito sorpresa, alcanzando la cima de las listas indie del Reino Unido. El álbum tenía una sensación fresca y calculada, con claras raíces techno y electro, pero también mostraba toques de las florituras rítmicas y la percusión afinada que más tarde se convertiría en una característica importante de su trabajo. Un EP de remixes, siempre hay un EP casi después del disco, casi siempre. De hecho, a veces más de uno, pero yo me voy a concentrar en los LPs. Como digo, un EP de remixes, Bascadet, fue lanzado en el 94, con gráficos animados por computadora para la versión BCD TMX creada por Jess Scott Hunter. Ese video musical apareció en el MTV Europe Partizón cuando Utegre fue entrevistado durante el programa en septiembre de este año. En el 94 también vio el lanzamiento de Amber, un álbum con un enfoque más ambiental y menos percusivo que su debut. Y bueno, vamos a hablar de un EP que no va a sonar, ahora va a sonar una canción de Incunábula, pero bueno, que tiene su aquel. Se llama Anti y fue lanzado poco antes del mencionado antes Amber, del siguiente disco, vamos a decir. Y es hasta el momento el único lanzamiento de Utegre que tiene un propósito explícito, una propuesta contra la Ley de Justicia Penal y Orden Público de 1994 que prohibiría las raves, definidas como cualquier reunión de 9 o más personas donde se toca música rave. La música rave se definió como la música que incluye sonidos total o predominantemente caracterizados por la emisión de una selección de ritmos repetitivos. El disco venía envuelto en un sello en el que se imprimía una advertencia legal. Flutter ha sido programado de tal manera que ningún compás contiene ritmos idénticos y por lo tanto se puede tocar a las 45 y 33 revoluciones bajo la nueva ley propuesta. Sin embargo, aconsejamos a los DJ que tengan un abogado y un musicólogo presentes en todo momento para confirmar la naturaleza no repetitiva de la música en caso de acoso policial. Así que, como ejemplo de esta época de Utegre, en la que todavía el sonido rave, acid house, acid techno y demás tenía mucha influencia, os pongo esta canción de su debut Incunábula llamada Lowride, un clásico. Seguimos con este repaso a la carrera de Autechre. Se me olvidó mencionar cuando estaba hablando de la primera etapa en que hemos puesto canciones, y vamos a poner canciones de dos discos, del primero y el segundo. El primero llamado, como he dicho, Incunábula, y el segundo Amber, del que habéis escuchado la canción Silverside, y que, como he comentado, era más amplio. Lo he pasado como muy de largo y es uno de mis discos favoritos. Ha sido un pequeño error por mi parte. Vamos a la siguiente era, que es la de entre 1995 y 2000. Durante esa época sacaron tres discos llamados Tris Repetae. Los títulos encima cada vez son más abstractos y no son palabras en muchos casos inventados. Chiastic Slide y LP5. Os cuento un poco la historia y luego pincharé tres temas de uno de cada disco. Como digo, en el 95 vio el lanzamiento del que para muchos, sobre todo en la primera época de la banda, es su disco más perfecto, llamado Tris Repetae, su tercer álbum. Luego, como he dicho, muchos EPs, sacó dos EPs en este caso, Alpine Vapre y Garbage, con una portada monocromática diseñada por The Designers Republic, que es un grupo que ha estado muy asociado a Utecre en buena parte de su carrera. Poco tiempo más tarde, Tris Repetae y los EPs salieron en una publicación que solo salió en Estados Unidos, que a mí me encantaría tener, que se llama Tris Repetae Plus Plus, que es básicamente como dos discos, porque entre los dos EPs casi llenas un disco entero más. Luego un vídeo promocional fue creado para Second Bad Devil de Lambie Vapre por el artista visual Chris Cunningham, una máquina que entre otros, por ejemplo, hizo el vídeo mítico de Come to Daddy de Aphex Twin. Y bueno, me compré en su momento un VHS, creo que fue, o ya era DVD, no me acuerdo. Y sale, también hizo un videoclip para Björk, etcétera. Bueno, la cuestión es que él mismo en el 2002 volvió a reeditar el vídeo porque era como un vídeo distópico de robots, muy sincronizado con la música, y le pareció que había quedado como demasiado preparado y quería hacer algo más abstracto, y lo voy a publicar en 2002. No he visto esa versión, la verdad. Más tarde salió un EP con dos pistas titulado We Are Why, y en el 95 también salió una canción llamada Nómina en una recopilación llamada Mind the Gap, que es esa frase que dicen en todas las estaciones de metro de Londres, que es para que no te quedas por el hueco. Ten cuidado con el hueco entre la plataforma, entre la estación y el vagón. Para cualquiera que haya estado en Londres, es una expresión clásica. Y bueno, es una compilación belga de música electrónica, como he dicho, está llamada Mind the Gap. En el 97 lanzó tres discos. El segundo de los que voy a poner una canción, cuarto en su carrera, llamado Chiastic Slide, luego dos EPs, En Vain y Thistle Suite, que es el que iba a decir antes, que me he equivocado, pronunciado, por cierto, Sickly Suite. Ojalá hubiera leído eso antes. Y los últimos consta de cinco versiones remezcladas de Sickly, que es una canción del Chiastic Slide. Luego sacaron un radio mix en el 97, una rara grabación promocional en CD con una mezcla de DJ de una hora de duración de pistas de otros artistas, algunas de ellas remezcladas por Autechre, así como una breve entrevista editada, a veces hasta el punto de la es que qué poco les gusta comunicarse con lenguaje verbal a estos tíos. O sea, las entrevistas que lees de ellos todo el rato están como bajando el nivel de complejidad, abstracción y arte que hacen. Para ellos es algo como si fuera su trabajo, no lo ven como si conceptualmente se pudiera evocar cosas más complejas que lo que estás escuchando. Están siempre todo el rato muy modestos son. Y bueno, un disco sin título, típicamente conocido como el EP5. Este sería el quinto disco de estudio, del que también voy a poner una canción, que algunos lo conocen como Octicre. Siguió en el 98. Para mucha gente este disco, y con razón, es un trabajo de transición, con Brown incluso comentando en 2005 que mucha gente lo ha citado como un álbum clásico entre los Octicre más electrónicos, techno, ambient, house, acid y rave, más melódico por otra manera, entre eso y, o sea, los chicos que les gustan nuestras cosas viejas, de los que me encuentro yo, aunque a mí me gusta todo, y los chicos que fueron impulsados a nuestras cosas nuevas. Y luego ya en el 99 lanzan lo que sería el LP Peel Sessions, como se llaman todos los que grabaron con John Peel, que a estas alturas tenéis que saber que es mi locutor de radio favorito, el que me inspiró en empezar mi programa y la persona a la que intento seguir, cuyos pasos intento seguir en cuanto a cómo enfocar la música y lo que pongo, y el intento, a pesar de que se me esté atravesando el trap y todas las, y el reggaetón y todas las músicas modernas mainstream, el intento que hago siempre por no ser mainstream a la vez. En el 2001, que esta es una parte que sacaron el Confield, y hasta ahí lo voy a dejar, porque de estos tres discos que menciono voy a poner tres canciones. Del Tir de Petae voy a poner Stud, que lo estáis oyendo de fondo, una canción que ha sonado muchas veces en el desenterrador, y siempre y cuando puedo pinchar electrónica en algún sitio también suena. Lo del Chiastic Slide, Sickly, la canción que luego fue remezclada en el EP Sickly Shoot. Y perdón, del Confil no voy a poner nada, porque la última canción que voy a poner en este grupo de canciones se va a llamar Acro Year 2 y pertenece a la LP5. Y yo creo que así cerramos una etapa y entramos en el nuevo milenio con la siguiente parte del programa. Thank you. Thank you. esos tres temazos. Son largos, ¿no te crees? Muy de desarrollos. Tiene ese toque progresivo que tiene la música electrónica en general, sobre todo la experimental. Pero a mí me parece que encajan entre ellas como si pertenecieran al mismo disco, aunque cada uno tenga su carácter. Y ahora es cuando empezamos con el tercer milenio y la tercera década de la carrera, no porque llevaran 30 años, pero empezaron en el 87 y ya estamos en el 2000. Y vamos a hablar del periodo entre el 2000 y el 2007. Ahí sacaron tres discos: Confield, Draft 7.30 y Untilted. Os cuento un poco la historia y luego, como no, pongo un tema de cada disco. El nuevo milenio trajo consigo un cambio drástico en el estilo Autechre, demostrado por Confield del 2001, Draft 7.30 del 2003 y LP intermedio Gansgraf del 2002. Señalo que, como desenterrador, es cuando les conocí, en esta época. Ya llevaban ellos 10 años funcionando o más, pero bueno, me llegó una cassette por un lado, los empecé a escuchar. Yo la electrónica era para mí, me gustaba el trip hop, había conocido a Morchiva, Portishead, a Massive Attack a mediados de los 90, pero esto era el verdadero reto, Autechre y Boards of Canada también, que he hablado muchas veces de ellos. Ambas bandas fueron las que me metieron en la electrónica de lleno y encima, básicamente, los espectros que cubren ambos, aparte de pues sonidos igual más industriales, hip hop y otro par de cosas, son el espectro de electrónica que más le gusta al desenterrador, junto con el drum and bass, no olvidemos. Sigo con la historia. La canción principal del EP inspiró un vídeo icónico del diseñador británico Alex Rutherford, con objeto, una colaboración de objetos, sincronizado con la música a medida que se transforma, pulsa, sacude y finalmente se disuelve. Rutherford, quien previamente había creado un vídeo no oficial, es que este tipo de música genera muchas ganas de hacer videoclips, para la canción de Tri-Repeta Eutou, como parte del programa musical de Channel 4 Lo-Fi del 2001. Fijaos qué movida de programas en la televisión inglesa, que sí, que tiene sus defectos, que sí, Brexit, pero si eres un amante de la música, madre mía, que un sitio tan pequeño, cuánta movida interesante ha surgido en los últimos 50 años. Pues bueno, afirmó que la vida del vídeo de Gangraff surgió durante uno de los viajes de LSD. Bueno, LSD, MDMA, cualquier sustancia lisérgica con Autechre es una combinación maravillosa. Luego el segundo EP de sesión de Peel, porque hubo dos, ya os hablo, el primero en el 99, fue publicado en el 2002, contiene cuatro pistas transmitidas originalmente precisamente en el 99, nombradas por el propio John Peel, dato que yo no conocía. Y luego, tampoco conocía esto y esto me ha dejado del revés, o sea, todavía me queda mucho que rascar. Lanzó tres álbumes colaborativos con el colectivo Huffler Trio de Andrew Mackenzie durante los siguientes 5 años. No los he escuchado, no tengo ni idea de lo que son. O igual los he escuchado, pero no sabía que era una colaboración. Llegará el momento. Va a haber otro volumen, os lo digo desde ya, con las remezclas que han hecho Autechre de otros o que les han hecho a ellos. Pero sigamos. El Confield, el primero de estos discos que estoy mencionando de esta era entre el 2000 y 2007, fue aclamado universalmente entre los fans de la electrónica. Según Sean Booth, la mayor parte de Confield surgió de experimentos que no eran realmente aplicables para las pistas de baile o el entorno de club. En contraste, el borrador 7.30, como lo titularía alguien en el estado, porque draft a secas significa borrador, fue visto, como algunos, como un registro más fácil de entender. Booth también declaró en una entrevista sobre el lanzamiento de Draft que el ritmo ya no parece, que no parecía limitarles de la misma manera que al principio, es decir, ya no dependían de ser rítmicos para poder hacer música, sino que lo dominaban y lo usaban como ellos lo necesitaban. Y la verdad es que sí que se nota que una vez que escucha uno la música a partir del 2000 en adelante de Autechre, se da cuenta de que, aunque parece mucho más abrasiva, más experimental, más caótica, hay un ritmo todo el rato ahí, siempre escondido y muy claramente dominado, como dicen ellos. Y luego, en el 2005, pues publicaron Untilted, un juego de palabras con la palabra sin título, que es Untitled, escrito Untitled, y luego Untilted, que es como no cuando algo está tilted es que está como la Torre Pisa, inclinado. Su octavo álbum, lanzado en 2005, que continuó aproximadamente el sonido de sus dos LPs anteriores, aunque presentó composiciones que mutaron mucho durante su duración, típicamente alternando entre pasajes de ambiente y ritmos precisos y fuertemente procesados como Hypatial Section. Y ahora aquí empezamos con otro cambio en la carrera de Utecre, porque el tema final de este Untilted, llamado Sublimit, dura casi 16 minutos. Es la composición más larga de Utecre, y eso que son largas las composiciones, en cualquiera de sus álbumes, hasta el Elsec 1.5 del 2006, que es un disco quíntuple, que ya hablaré de él. El lanzamiento fue seguido por una gira de 2 meses que llevó al grupo a Europa, América y Japón, lo que les retiró el trabajo de estudio durante un periodo de tiempo inusual. El resultado de esto es que, aparte porque cambiaron la configuración del estudio, de este disco al siguiente pasaron 3 años, que es lo máximo que han pasado nunca entre lanzamientos de Utecre. Y ahora vamos a escuchar las 3 cancioncillas que he seleccionado de esta era, entre el 2000 y 2007. Ubiol, del disco Confield, del 2001. VLAL5, cada vez más abstractos, del disco Draft 7.30. Y LCC, del disco Tilted. Thank you. Thank you. esta canción última que ha sonado de Until Death es el ejemplo claro de cómo el ritmo acaba apareciendo. No se oye entre todos los distintos ruidos abstractos y sonidos que se van juntando, van desenvolviéndose, van desapareciendo y entrando, pero siempre hay un ritmo ahí. Me encanta cómo termina esta canción en ese sentido. Y ahora vamos a la siguiente periodo biográfico de Autechre. Para los que habéis entrado a escuchar El Desenterrador en el momento actual, estoy haciendo un repaso a una banda de música electrónica inglés llamada Autechre, que vino de la música rave, del acid y del techno en general, y bueno, con esa idea, y el hip hop también, por cierto, con esa idea generaron una música que empezó siendo deudora de esos estilos y que acabó siendo abstracta y experimental, hasta luego ser un poco de todo, y para mí ser uno de los proyectos de música electrónica más sólidos de los últimos 30 años. Vamos a repasar ahora entre el 2008 y el 2013. Tres discos también sacaron. El noveno, llamado Quaristice, fue lanzado a principios del 2008 y, a diferencia de Until Death y de casi todos los discos de Autechre, tiene 20 pistas y ninguna de ellas dura más de 5 minutos ni menos de 2. Son muy, muy contenidas para ser Autechre. Luego, poco después, publicaron el EP Quaristice Quadrange EP, que solo se descargaba si tenías te compras el disco original, y luego un disco extra de versiones y tres pistas lanzadas también exclusivamente en la iTunes de japonesa. En total, la duración total de la música lanzada durante su era Quaristice es 5 horas. No tiene ningún límite, no están atados a las convenciones del mainstream de lo que una canción tiene que durar, y en ese sentido pues siempre van a entrar bien en el ojo al desenterrador y al oído también. Cada pista en Quaristice, por cierto, fue editada a partir de largas sesiones improvisadas entre Booth y Brown, algunas de las cuales fueron lanzadas en versiones más largas en el EP. Aunque son Booth, claro que el lanzamiento FLAC es un tipo de formato, es una versión mucho mejor del MP3 de Quaristice, es lo real. El álbum también fue lanzado por Warp Records con un doble LP y un solo CD, así como una elaborada edición de dos CDs por Warp Records. El 13 de enero del 2010, Warp anuncia el siguiente disco de Autechre, se llama Oversteps. A mí me parece uno de los mejores de su etapa moderna o actual. Fue lanzado un mes antes en forma digital y bueno, si tú en blip.com, que es una especie como de página de Merck, que también es un sello, y no sé qué relación tiene con Autechre y con Warp, no la he dilucidado todavía. Entonces, si tú lo pedías, hacías un pedido de esos de antes de que se publique, pues te podías descargar el disco en digital. Estamos hablando del 2008-2010, por ahí. Todavía están las discográficas y el mundo musical todavía están entendiendo lo que pasó con Napster y lo que es el MP3. No estaba muy avanzado el tema, tanto como lo vemos ahora con todo streaming, todo digital. El 2008-2010 está todavía la cosa un poco verde. Luego hice una gira europea de 2 meses en Japón y Australia. En Australia llevaban 15 años sin venir. Y luego hice una mezcla para la revista Fact, que consistía en pistas de artistas como Jay Dilla y Necrophagist. Y por fin, finalmente, el 25 de mayo, las 10 canciones del Move of 10, lógicamente, con ese nombre. Y... No, perdón. No, esto ya no es el Oversteps, es el Move of 10, que en sí mismo es un EP, pero es que tiene 10 canciones, es casi como un disco. Te confunde mucho Autechre en ese sentido, porque si no te fijas en que es un EP, tú lo puedes escuchar y te da la sensación de que es una larga duración, porque algunos duran hasta 40 minutos o más. A veces ya llega un momento en el que es más que nada como les llaman ellos, que cómo sea realmente el disco, porque generalmente, cuando el EP, que es el formato que todo el mundo entiende por larga duración, el vinilo en sí mismo, a no ser que sea doble, no puede durar más de 40-45 minutos, y tú lo que haces es un disco de 75, que ya por sí mismo, si fuera un vinilo, sería doble y a veces triple, que es un LP, que es un EP, pues eso, me he equivocado al decirlo. El 25 de mayo sacaron un EP más, llamado Move of 10, de 10 canciones. ¿Y qué más cosas? Así. Luego sacaron un box set del 2011 con todos los EPs grabados entre el 91 y el 2002, incluido este que he mencionado, el Move of Ten. Y incluía el EP debut, el Cavity Job, que es la primera canción que habéis escuchado en el programa. Que es la primera vez que se editaba digitalmente, claro, lógicamente. Si la grabaron en el 91. En 2011, como parte del concierto de ayuda Made in Japan de Warp para las víctimas del terremoto de Sendai, se lanzó una pieza de 11 minutos titulada 6852. Cuyo origen se desconoce, pero tiene pinta de ser una grabación en directo. Y finalmente, en el 2013, el undécimo álbum de estudio titulado Exai fue lanzado el 5 de marzo, habiendo estado disponible, por supuesto, un mes antes, como el disco anterior. Luego sacaron su 14º LP llamado El Event el 17 de septiembre, y eso es lo que os puedo contar entre el 2008 y 2013. Como está cada vez más cerca de esto, se pueden contar menos anécdotas porque no hay tantas fuentes de información, y porque, como vemos, cada vez la información que se da es menos desarrollada. Los textos son más cortos, la gente no le apetece leer más de 2 párrafos seguidos, más de 3 líneas seguidas tampoco, y toda la información que tenemos de las cosas que a nivel cultural suceden en los últimos 10 años se ve que cada vez es todo más comprimido, más escaso, más... A mí personalmente parece una mierda pinchar un palo, pero bueno, la opinión de uno. En cualquier caso, estos discos que hemos hablado, del Quaristice, por eso es que son 20 canciones y son tan cortitas, vamos a poner dos. Una llamada Altibez, A-L-T-I-B-Z-Z, y otra que se llama Rale, como suena, del Quaristice. Del Oversteps, la canción llamada Known, entre paréntesis 1. Y del Exai, la canción llamada Irlite, entre paréntesis Get 0. Y ya os he dicho que el tema era abstracto. Os dejo, pues, disfrutad. We'll be right back. estamos aproximando al final del programa. Básicamente, en una especie de acto de no sé cómo llamarlo, pero un acto de ya está, no hay más que hacer, porque hemos avanzado con bastante velocidad teniendo en cuenta la duración de las canciones de Utecre hasta el año 2015, me parece que es 2014, hasta el 2019. Todo lo ocurrió en Utecre desde 2014 hasta básicamente la situación actual en la que estamos, que no hay que recordar una y otra vez. ¿Qué cosas ocurrieron? Pues en el 2015 se embarcaron en una gira por América del Norte comercializada como AENA. Los miembros de la lista del newsletter de Utecre recibieron permiso solo por invitación para descargar una grabación en vivo del dúo titulada AE Live. Y una colección de grabaciones de la mesa de grabación, de la mesa de mezclas, de 4 horas de duración, con una serie de conciertos que tuvieron lugar en el 2014. El 1 de noviembre de 2015, Blip, esta página asociada tanto a Warp como a Utecre, puso esas 4 horas a la venta para que quien quisiera descargárselo digitalmente y pagar. Y en el 2016 ya estamos con el nuevo disco, que esto es cuando ya se fue la pinza por completo. Una canción de Utecre, bajo el título de Feed One, se reprodujo en el programa nocturno de Tom Ravenscroft en BBC 6. Tom Ravenscroft, por cierto, es el hijo de John Peel. Después de un anuncio hecho en el feed de Twitter de Warp, que fue acompañado por una pieza de carátula geométrica del álbum. El 18 de mayo de 2016, una segunda pista llamada Kasua sonó en una estadio radio estudiantil de Alaska, también anunciado previamente por el tweet de Warp. Y posteriormente lanzó el propio sello Warp un fragmento de la canción, de una canción bajo el título de C16 Deep Threat. Y el 19 de mayo su duodécimo álbum de estudio salió, llamado El Sec 1-5. ¿Por qué 1-5? Porque son 5 discos. Tanto es así, en la página de esto, por cierto, Warp declaró que hoy en día no tiene intención de editarlo físicamente, ni en CD ni en vinilo. El primer disco de Utecre editado exclusivamente digital. Es curioso, hablando de una banda de música electrónica, que sea este el primer disco que solo editan electrónicamente. Y luego ya, cuando creíamos que no se les había ido la pinza lo suficiente con sacar un disco quíntuple, en 6 de abril de 2018, una transmisión en vivo en la radio NTS, una vez cada semana durante un mes entero, fue lo que supuso el nuevo disco de Utecre. NTS Sessions, creo que son 5, bueno, son 4, perdón, pero cada una de ellas dura unas 2 horas, es decir, total 8 horas de música. Y esto, en cambio, sí se ha dedicado en vinilo y en CD, sí se ha editado. Cosas de la vida. Luego otra gira por Japón y Australia, la primera actuación en Tasmania, por ejemplo. Richard Devine se unió a la sala del chat de usuarios del foro de música electrónica We Are The Music Makers e insinuó un easter egg o huevo de Pascua en el sitio web de iStore, que es la tienda de Utecre, ya la propia. Siguiendo un enlace parcialmente oculto, el usuario podría descargar archivos de parámetros de instrumentos para el hardware de Electron que Utecre usó para la gira Aquaristice de 2008. Cuando se cargaban en un mono machine o machine drum, estos archivos permitían al usuario crear su propia soundboard o mesa de mezclas, como la que tenía Utecre en Aquaristice. Es que me vuela la cabeza. O sea, básicamente lo que hicieron fue poner un link ahí oculto, es lo que se llama un huevo de Pascua en el mundo de informática, que no es fácil de encontrar, para que le dieras. Y las especificaciones que te salían era cómo ellos colocan la mesa de mezclas y todo el aparataje con el que hacen los directos. Y lo que harías es, pues coges, o sea, haces música electrónica y usas los aparatos que usaban ellos, pues te lo dejaban todo con la forma en la que ellos lo tienen preparado. Parece muy cañero. En cualquier caso, lo que vais a escuchar ahora va a ser 2 temas, los 2 muy largos. Uno para mí es de las mejores canciones que ha sacado Utecre nunca, es muy ambient, muy inquietante. Ha sonado ya alguna vez en El Desenterrador algún fragmento de ella. Ya me parece una maravilla. Y luego la otra se llama Eastre. Del disco quíntuple del tercero. Y de la tercera sesión de las NTC Sessions vamos a escuchar una canción llamada Clustro Casual. Como son muy largas las dos, una dura 22 minutos y la otra 11, voy a comprimirlos en un archivo fusionado un poco más corto y que en sí mismo va a ser una mini sesión que espero disfrutéis. Pues bueno, más bien finalizamos el programa. Ya solo quedan dos canciones más. Solo quedan realmente dos años de la vida de Utecre. No sé lo que han hecho en el 2021 y 2022, pero me imagino que al haber estado encerrados y con toda la historia, o sea, nos espera una inundación de lanzamientos. Digamos, así lo deseo, por lo menos a nivel personal. Espero que hayáis disfrutado. A mí me parece un viaje astral entre sus comienzos deudores de la música rave, el acid house y todo ese rollo más bailable y amable, entre comillas, y la abstracción a partir de 2000 hasta la actualidad, en la que básicamente es un compendio de todas las cosas. Yo la verdad es que lo pasa como un enano. Así que os cuento un poco el 2019-2020, que por cierto, 2020, dos discos. A ver qué os parece, y con esto me despido ya. El 1 de septiembre de 2020, Warp anuncia, estamos hablando ya en plena mierda, anuncia que los fanáticos deberán inscribirse en la lista de correo de Utecre. Al día siguiente, Utecre anunció su próximo álbum, Sing, que fue lanzado el 16 de octubre de 2020. En las entrevistas de 2020, el dúo declaró que comenzaron a grabar material para Sing desde el verano del 2018, después de su gira australiana, hasta febrero de este año. Booth comentó que las canciones eran más emotivas que otros trabajos y que este fue el primer álbum grabado desde sus nuevos sistemas. Han vuelto a cambiar la configuración de su estudio de alguna manera, aunque si bien al principio lo componían juntos, con el tiempo acabaron viviendo en sitios separados y mandándose los archivos. Otro álbum titulado Plus fue lanzado por sorpresa digital el 28 de noviembre, con lanzamientos físicos de transmisión planeados para el 20 de noviembre. Y la historia aquí termina, pero esperemos que dure muchos más años. Espero que disfrutéis. Vamos a ver qué canciones vamos a poner del Sign y del Plus, estos dos discos lanzados en 2020. Pues del Sign, M4 Lema, y del Plus, Lux 106 Mod. Hasta el sábado que viene.